Rotonda Urbana, bandón de Chilecito, disco nuevo, hace unas semanas lo sacaron. ¿Cómo están, muchachos? ¿Nos están escuchando? Buenas tardes. Sí, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo tranquilo por acá? Un gusto escucharlos nuevamente, decirles bueno, que felicitaciones. ¿Qué repercusiones han tenido con este disco hace una semana salido? Las repercusiones, ¿en qué sentido? Claro, los han hablado, les han dicho, che, qué bueno que están, no lo habíamos escuchado, lo han escuchado de otras provincias. Sí. Siempre hemos tenido buena vibra con la gente, digamos así, más que nada que los que escucharon, viste el disco ya completo, le han volado el mate. Le gusta y a nosotros nos encanta, obviamente, porque son público, viste, y el público para el músico es todo. Totalmente. Que le aplaudan, que le digan que va de 10 el proyecto que están haciendo, y es fenomenal, viste, muy muy bueno es eso, y estamos re contentos. Estamos acá ensayando, justamente estamos ensayando para el disco. Perfecto, ¿a dónde están? En la casa de mi viejo, el ensayo. Están en Chilecito, veo, escucho risas, se lo siente el bajista. Buenas tardes, ¿cómo les va? Señor bajista. Bueno, Franco, sí. Se van a presentar el 19 aquí en La Rioja, ¿no? Sí, el 19 en Clemente, en La Rioja, a partir de las 0 horas. Con bandas amigas invitadas. En el 94 y los prófugos del Capitán Popper. Bien. Son todos ellos. El prófugo del Capitán Popper, la banda esa es el del sonidista, digamos, que desde nuestra banda, que nos hizo el disco. Guillermo Mejía, el famoso apodado Guiso. Genio, loco ese. Así que muy bueno la vibra de estar con otras bandas. Perfecto, qué bueno. ¿Tienen pensado largarlo en formato físico, grabarlo, para que lo podamos tener en una cajita y escucharlo? Ah, no, sí, eso sí, tenemos pensado grabar, bueno, en un sobre así de los de cartón, ¿viste? Ajá. Más económico, más que nada, porque en realidad sale muy caro hacer una discografía, hacerte un disco. Es muy caro, está arriba de las 20 lucas, pero es imposible llegar a eso, así que por suerte tenemos una gauchada, ¿viste? Que nos van a hacer, así que por suerte vamos a poder entregar en buen estado el disco, todo impreso, con el cancionero, así que está todo bien, por suerte todo bien con la banda. Lo importante es el sonido, ¿no? También el sonido que tenemos es muy bueno, por eso te digo del Guille Mejías, ¿viste? Que hizo bien su trabajo, así. Perfecto. ¿Lo van a estar entregando ahí en el 19, en la misma tocada, o van a esperar sí, un día? Claro, también va a estar, va a estar ahí el disco. Si quieres hacerlo bien, el disco va a estar presente ahí. Va a estar, sí. Para que lo quiera escuchar en su hogar, escuchar un poco de la música que hacemos. Cualquier estéreo, cualquier auto suena bien en todos lados, el disco estaba muy lindo. Chicos, tengo una pregunta, ¿qué nombre tiene el disco? Comienzo, así es el nombre del disco. Comienzo. Se trata todo de un comienzo, por ejemplo, de una germinación de una planta hasta un nacimiento de un niño, es algo así. El disco, el nacimiento de un disco, el nacimiento de un nuevo proyecto, viste, que tenemos en mente, así que ojalá tenga buenas expectativas. Totalmente. Bueno, entonces reiteramos la invitación, 19, jueves, ¿no? El jueves este que viene, jueves 19, el 20 de febrero, así que sí, podemos escabearnos ahí. Así que bueno, estamos de 10, muy muy bueno, sí. Estamos muy contentos, la verdad, estamos ensayando con toda la leche posible para darle lo mejor a la gente, con un buen sonido, que sea un buen show, digamos así, para todos, tanto para los músicos como para los que nos escuchan, ¿no? Perfecto. Chicos, tenemos sus temas. Diego los ha descargado desde internet y nosotros los tenemos aquí para pasarlos. Vamos a pasar un tema. Diego, ¿cuál tema elegiste o querés preguntarle a los chicos? Bueno, a mí el tema que me ha gustado es Dándole Espacio a la Razón. Más que todo por el ritmo y por la música, por la energía de buena onda, sí, ese tema me gustó. Me gustaría un poco que nos cuenten ese tema. Y básicamente ese tema nace, ¿no? Pero en realidad sí, lo que tratamos de buscar fue para que la gente que nos escucha vea que podemos, bueno, digamos, la capacidad de poder tocar varios estilos como es el ska, el reggae, y que no nos ensayamos solamente en un solo ruido. Distorsión, poder, eso es lo que tratamos de demostrar en ese tema. Variamos del ska al reggae y pasamos al rock. Entonces ahí tratamos de mostrar lo fácil que puede llegar a ser la banda. Claro, aparte más que nada el tema de la letra, ¿no? cuando uno se junta con los amigos y la pasa bien, porque una de las cosas más lindas de la vida es las amistades, ¿no es cierto, Carlitos? Vos sabés, vos. Totalmente, totalmente. Esto está bueno en cuestión de tratar de mensajear a la gente de esa forma, así, con esa letra, ¿viste? De que, imaginaba compartir un asado, qué sé yo, imaginándonos más o menos un buen día, claro, o un buen sábado al mediodía comiendo un asado. Una cosa así queríamos representar, así claro. Que... Bien, el mejor de los momentos quería yo presentar. Sí, no, está bueno. Es buenísimo. Lindo, así, bueno, por suerte la idea que tenemos nosotros le gusta a la gente. Bueno, lo bueno es que ahora, pudo entender entonces el mensaje, sí. Lo cual es mucho más grato para nosotros. Sí, sí, claro. En este tema queremos transmitir felicidad. Entonces, si vos me decís que te transmite felicidad, bueno, vibra. Entonces, sí, es así, eso es lo que me transmitió. Apenas escuché el tema, ya dije, este tema va boom para arriba. Y no había escuchado la letra todavía, nada. Sí. ¿Nadie había escuchado la letra? No había escuchado la letra todavía. Primero dos, tres acordes del temita. Dije, bueno, este tema va. Dije, sí. Bueno, de una. También en cuestión de, imagínate que para armar un tema para que le guste a la gente es bastante complicado, porque no a todos les gusta lo mismo. Así que, bueno, tratamos de hacer lo que nos gusta a nosotros. Y bueno, claro, hacer un buen tema, un lindo tema, con una buena melodía, cosas así. Queremos demostrar que no hay que encerrarse, no hay que encerrarse en un solo, en un solo estilo género. Tampoco, ¿viste? Totalmente. Y el segundo disco tratamos de que sea más variado también el estilo, de que tenga, de que se escuche por todos lados, se escuche tanto por ser ska la banda, por ser rock, o por ser metal, o por ser punk, algo así, tratamos de ramificarnos, digamos. Claro. Bien. Bueno, muchachos, le pedimos que sigan ahí en línea. Vamos a ir a escuchar el tema Dándole Espacio a la Razón y seguimos acá en Rioja 3.0 con más Rotonda Urbana. El cielo es mi testigo.